Afortunadamente, la incidencia de la pandemia, estamos notando la incidencia de la COVID que va descendiendo de forma paulatina en las últimas fechas. Esto está propiciando que poco a poco se vaya regresando a la normalidad, recuperando actividades que no se desarrollaban desde justo antes de la propia pandemia. Lo vamos a ir comprobando en los próximos días, todos ya lo tenemos en mente. Por ejemplo, el día 28 de febrero tendrá lugar de nuevo el Día de la Bicicleta, ese puente festivo con motivo del Día de Andalucía. Además, se pone en marcha el Carnaval de Ubrique con las primeras fiestas gastronómicas que van a continuar hasta el 20 de marzo. Este año, eso sí, con un poco de retraso con respecto a lo habitual, ¿no? En cuanto a las fechas, el 20 de marzo finalizaría el carnaval con la quema de la patacabra y a renglón seguido, poco después, estaríamos hablando del 10 de abril, llegaría la Semana Santa. Buenas noticias en ese sentido, porque estamos viendo que parece que con todas las precauciones, pero que se pueden ir retomando esas actividades, todos estos eventos, y entre ellos vamos a ir ya también avanzándoles. De hecho, por parte de la Asociación de Vecinos Cotumulera lo han publicado a través de sus redes sociales. Pronto contaremos también con una nueva edición del concurso de migas, la octava edición de ese concurso de migas que se ha fijado para el 9 de abril. Pero vamos a ofrecerles todos los detalles a continuación con el tesorero de este colectivo vecinal de la Asociación de Vecinos Cotumulera, que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Antonio Ponce, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Pues nada, la verdad es que es un placer volver a hablar contigo, además para... Pues seguro que todas las personas que nos están escuchando tienen esa misma sensación, ¿no? De cierto alivio, de alegría, porque parece que vamos dando esas buenas noticias, que todo se va retomando. Evidentemente habrá que ser muy precavidos, pero retomamos actividades como ese concurso de migas tan tradicional, ¿no? Exactamente. Parece que si la incidencia sigue la tendencia que está teniendo hasta ahora, que es a la baja, esperemos que ya para esa fecha, para el 9 de abril, pues estemos en una incidencia relativamente baja que nos permita desarrollar el concurso como estas ediciones atrás lo hemos estado viviendo. ¿Entiendes? Pero claro, todos estamos extensas que la incidencia de la pandemia es la que manda. Pero vamos, yo creo que sí, que este año ya por fin, después de 2 años de parón, la vida normal hay que retornarla, porque si no, esto no es un sinvivir. Esto, la normalidad, hay que volver poquito a poco a ella. Y como eso, pues ya te digo, 9 de abril, migas. 9 de abril de 2022, la última edición se celebraba un 23 de marzo de 2019, queda ya bastante atrás, ¿eh? Dos años ya que parece mentira, pero son 2 años que hemos perdido de casi de vida, ¿eh? Ten en cuenta que ya tenemos casi olvidado lo que eran los eventos de que se iban desarrollando, como eran los carnavales y demás, lo tenemos un poco ya desolvidado, estamos ya de... Podemos decir, hemos perdido la forma en ese aspecto. Sí, porque es verdad que... Si miramos a los carnavales, es cierto que los del año 2020 sí que pudieron desarrollarse. Fue justo terminar los carnavales y a la siguiente semana es cuando se decretaba el estado de alarma. Y a vosotros cogió, a días de celebrar lo que era aquel concurso de migas. Porque era un 28 de marzo cuando ibais a celebrarlo y fue el día 14, recordemos, de marzo cuando se decretaba esa situación de estado de alarma, ¿no? Claro, lo pilló con todo montado, con todo previsto, todo, lo que es relativamente todo, los inscritos, todo, claro, yo todo organizado, preparado, y lo que no esperábamos es el sopetón que nos metieron de buenas a primeras, donde se veía venir, se rumoreaba, pero claro, nadie se esperaba esa decisión tan drástica que nos tuvieron encerrados 2 meses en casa. Pues ya te digo, estamos de nuevo empezando a coger el hábito de organizar eventos, poquito a poco. De hecho, en aquella ocasión, recuerdo cómo se convocaba un poco para suplir, ya que estaba aplazada, se decía entonces, ¿no? Porque no se sabía bueno, el tiempo que íbamos a estar así. Pero se convocó a través de las redes sociales a que cada uno en su casa hiciera unas migas y lo reflejara, ¿no? A través de Facebook, Exactamente, ya que teníamos todo preparado, ¿no? como teníamos el día de miga, qué mejor forma, ya que no podíamos disfrutarlo todos juntos, pues cada uno en su casa que elaborara, y la verdad que tuvo, mira, bastante aceptación. Sí. Mucha gente decidió ese día podemos decir, de disfrutarlo a su manera en casa, y la verdad que nos mandaron muchísimas fotos y hicieron bastante eco en las redes sociales. La gente publicó sus migas que hicieron, y la verdad que sí, la verdad que por lo menos en ese aspecto la añorábamos. Claro, y era una forma también de levantar el ánimo en aquella fecha, ¿no? Confinados como estábamos. Exactamente, ya te digo. Después intentamos también dejar hasta noviembre, era nuestra intención de aplazarla, pero claro, nadie se esperaba que la pandemia iba a alargarse tanto en el tiempo, y tampoco pudimos, no pudimos tampoco en noviembre, tuvimos que desistir de celebrarlo. Pero bueno, ya este año la cosa parece que pinta bien, está cogiendo color, y esperemos a ver si nos permiten llevarla al sexto. Yo creo que sí. Claro que sí, pues dejamos atrás, hemos hecho un poco de repaso, pero bueno, a ver si eso queda allá atrás y miramos al futuro con optimismo. Esperemos que sí, que se cumplan esas perspectivas y se pueda desarrollar el 9 de abril con. Coméntanos, ¿hasta cuándo, por ejemplo, o cuándo vais a abrir la posibilidad de inscripción? Mira, pues más o menos te digo, mira, a partir de la semana que viene, ya de este lunes que entra, vamos a empezar ya la campaña de divulgación con la colocación de carteles, las redes sociales, lo que es la edad público, las bases y demás. Entonces, eso se alargaría hasta el 9 de marzo. El plazo de inscripción daría comienzo del 9 al 19, tendrían 10 días las personas para con tiempo poder inscribirse. Después, una vez, del 20 al 25, tendrían los inscritos que hayan resultado, podemos decir, dentro del cupo de los 25 primeros, tendrían para pagar la cuota de inscripción, que este año también la hemos puesto a 20 euros. Y el día 26, pues, sería ya pública la lista definitiva de inscritos. Esa sería el desarrollo. Y el día 9, pues, como siempre, a las 12, ya bueno, ya quedaríamos con los inscritos para el sorteo del lugar, que este año también es una novedad que queríamos implantar el año pasado. Es que el lugar de ubicación de cada inscrito va a ser por sorteo, debido a las críticas que ha habido estos años atrás, de que venía la gente con días anteriores, que si cogía muchos sitios, que no se puede decir, ya no este año, sino ya en el año 2019, se optó también por tanto por la cuota de inscripción, que sería la primera vez que se había puesto, también a instancia de los inscritos, no es porque mucha gente piensa que es que queríamos ganar dinero, no va por ahí, sino que ya como comentamos también ese año, eran muchos los inscritos que después de las migas pues venían a darnos dinero, en ese sentido de que quieren colaborar con nosotros. Porque claro, ellos vienen en familia, vienen con toda su comida, su bebida, y había muchos inscritos que se sentían malamente de decir, no podíamos colaborar con ustedes, ¿no? Después del esfuerzo que hacen, y venían a darnos dinero, cosa que nosotros no aceptábamos. Entonces dijeron, coño, pues ponemos una cuota de inscripción y ellos pues más o menos se sienten más aliviados en ese aspecto de que colaboran en ese aspecto. Entonces también sería este año los 20 euros de inscripción, que acabaría el plazo para pagarlo hasta el día 25. El día 26 haría pública la lista de definitiva de inscritos, y ya el viernes por la tarde quedaríamos con los inscritos para sortear el sitio del llano, las 25 candelas, donde iría ubicado cada uno. Y el día pues 9, pues contaríamos ya con el desarrollo del concurso. Ahí está, A ver. por dar algún dato más, ya lo has avanzado, ¿no? Has hablado de 25 candelas, recordemos en la última edición, 25 participantes, ese es el cupo para este año previsto, ¿no? Exactamente, hemos también decidido que no aumentar el grupo, estábamos entre 25 y 30, entonces dijimos que 25 vamos a dejarla de momento en 25, ya te digo, a ver si poquito a poco vamos adaptando el llano para que vaya entrando alguna gente más, pero como después son muchísima gente también, la gente que nos visita, que aunque no vienen inscritos, vienen a charlas de campo, hemos preferido dejarles a ellos su trocito de parcela para que también puedan echar el riego nosotros, aunque no entren dentro del cupo de inscritos. Entonces, por eso es el hecho de que haya 25. Sobre la dinámica, Antonio, del concurso, igual, ¿no? Sí, la dinámica, ya te digo, la temática viene a ser lo mismo, la elaboración del plato, de las migas, insisto, que tendrían de plazo desde las 12 hasta las 3 para elaborarla, igual que siempre. Nosotros le facilitaríamos todo lo que son los enseres, el bombo de la lavadora a forma de estrebe, lo que es los avíos, podemos decir, la cebolla, los ajos. Este año también queremos darle un poquito de chorizo para que se los quiera echar, y como siempre, obligatorio, obligatorio, los 2 kilos de pan. Eso sí es obligatorio, echarlo dentro del perol. Después ya los ingredientes, a libre elección de cada uno. A las 3, la temática no varía, recogeríamos los platos, los apartaríamos. El jurado, que ya está también más o menos compuesto, la degustaría, y sobre las 3, 3 y medio, más o menos, si vemos que no hay empate, pues ya se daría la lista de los 3 definitivos. Y cada uno, pues nada, con su premio. Que ya te digo, la cuota de inscripción este año va toda destinada a premios, toda. Aunque nosotros tenemos que poner una parte también, pero ya te digo, que no es para que nosotros ganemos. Esa es la cuota de inscripción, va todo ese dinero va destinado a adquirir los premios. Así que repercute directamente después en los propios premios. Sí, eso va todo destinado a la adquisición de... Va más o menos lo mismo, pero lo que pasa es que, claro, la calidad va a variar. Va a ser de mucho mayor calidad, evidentemente. Bueno, pues todo ello en torno a una cita en la que, por vuestra parte, pues también realizaríais migas para la posterior degustación, ¿no? Exactamente. Queremos hacer el propio perol que hacemos nosotros, que también se reparte de forma gratuita, pero para aquella gente, o bien que no quiera hacer cola o no quiera probar alguna miga en especial de un amigo, tiene en la barra sus migas también para degustarlas ellas sin necesidad de hacer cola. También tenemos previsto hacer la que venimos haciendo todos estos años, que es una miga especial para celíaco, para aquella gente que no desea alérgica al gluten, pues también le demos la posibilidad de que podemos decir, degustar un platito de miga. Y ya te digo, poco más. Tendríamos también nuestro grupito de música que nos acompañará después para amenizar la tarde. La gente dispondrá de una poquita leña para que ellos disfruten aquí todo el día. Y ya te digo, en ese aspecto poco más varía. La gente que haya nos visitado pues sabe más o menos la temática. Lo único que varía, claro, son los inscritos y los miembros del jurado. Ya lo tenemos también medio, vamos, seguro ya lo tenemos ya hablado y demás. Como vemos, todos los detalles más que previstos, todo muy cuidado, además cada año intentando mejorar en la medida de lo posible. Ya es muy complicado porque la verdad es que todo muy mimado en cuanto a la organización de esta cita. Decías un grupo de música, ¿qué grupo va a ser? Pues hemos contactado con los que nos vienen acompañando todos estos años atrás, con Piel Flamenca, un grupo de aquí de Ubrique. Hombre, siempre preferimos a la hora de los gastos que tenemos que generar que se queden dentro de la propia localidad, tanto en la adquisición de premios como el pan y demás, pero vamos, pretendemos que todo se quede dentro de Ubrique. Que no haya que hacer gastos extraordinarios a empresas de fuera, siempre y cuando las haya aquí en Ubrique. Y el jurado, ya te digo, el jurado también lo tenemos ya previsto, que sería, como todos los años, la plaza de jurado que se le oferta al ayuntamiento. El que pone la asociación, que este año sería Soledad, una socia de aquí de la asociación, la que formaría parte, podemos decir, representación nuestra. El jefe del jurado, que como siempre viene siendo el mismo, Juan Luis el Litting, o el arqueño, que es la persona que nos lleva acompañando en las 8 ediciones anteriores, para que el jurado, él sea más o menos el que dé las instrucciones, vaya asesorando al jurado sobre cómo va la temática a la hora de puntuar y demás. Tenemos pendiente, que sería el único que nos queda pendiente, es una cocinera que vendría de Algeciras, porque siempre pretendemos meter a dentro de ese equipo de jurado a alguien que sea ajeno de la localidad, para que no haya después interferencias o malos entendidos entre que, no sé, pues, si se van para un lado o para otro por amistad y demás. Después tendremos, como siempre, una persona mayor, que en este caso sería Maruja Díaz. Es una persona mayor, no sé si la conocerán todos como la mujer del Corcha, que siempre ha sido cocinera en los bares y demás. Y tenemos también que hay una novedad, que como siempre ofertamos alguna plaza, algún colectivo de la localidad, pues este año nos va, en representación de los colectivos, viene Juan Antonio, el jefe de la delegación de la UCE, viene también como miembro del jurado. Y ya te digo, a expensas de que nos confirme la cocinera de Algeciras, el resto pues está ya confirmado. Todo preparado para ese día 9 de abril. Lo cierto es que ya no hay restricciones como tal dentro de la pandemia, si las medidas lógicas, ¿qué medidas frente al COVID tenéis previstas para ese día? Mira, hombre, nosotros nos tenemos que acoger a la normativa que hay actualmente en este momento. No podemos ni imponer algo que la ley no prohíbe. Pero ya te digo, teníamos previsto que si la cosa fuese un poquito a más o pusieran, por ejemplo, el uso de mascarilla estuviese como ahora mismo obligatorio, podríamos como medida preventiva que lo que es a la carpa para acceder al reparto habría que entrar obligatoriamente con mascarilla. ¿Sabe? Lo que es a la carpa, a la zona de reparto, los miembros de la barra, evidentemente, todos con mascarilla y guardando las medidas de higiene, aparte del gel, el kilo de alcohólico, y después ya lo que es a nivel particular de cada grupo, nosotros en ese aspecto, pues ahí, claro, no podemos obligar a nadie, nosotros podemos obligar dentro de lo que son nuestras propias instalaciones. ¿No me entiendes? Ya el resto, si se quiere usar mascarilla, habrá quien la use, y si no es si es obligatorio, habrá quien no la use, pero claro, eso ya se nos va de las manos. Nosotros, el tema de los inscritos y los grupos, no podríamos decir, imponer algo. Ya te digo, nosotros dentro de nuestras instalaciones y lo que es en la zona de entrega de las migas, nos tendríamos que, si fuese ahora mismo, pues ya te digo, sería obligatorio el uso de mascarilla a la hora de acceder a la retirada del plato de migas a la hora del reparto. Habrá que ver para entonces, ¿no? La situación y cómo, incluso si se han relajado todavía más las propias medidas, pero como tú comentas, ¿no? Al final es una cuestión de sentido común y bueno, pues, si hay aglomeraciones, si está todavía, bueno, pues recomendado para entonces, pues utilizarán, y por supuesto, no por parte de la organización, pero al final aplicar el sentido común y ver, bueno, la situación también para entonces, ¿no? Hombre, a ver, para que yo entonces a ver cuáles son las normativas que tenemos que aplicar en este momento, yo espero, ya te digo, que si es tal y como está ahora mismo, pues no habría impedimento ninguno en celebrarla. Ya te digo, solamente con esa restricción del uso de mascarillas, lo que es en las zonas comunes que nosotros ponemos a disposición del público. ¿Sabes? Pues todo ello sobre esa octava edición que es verdad que hace falta, digo, no quiero ni inventar el tema, pero es verdad que hace falta el agua que llueva antes, digo, porque otras veces sí que se ha tenido que aplazar, pero por la lluvia, Pues ya verás tú cómo tenemos el gafe este día de que es ¿no? capaz. Mira, mira que no llueve, ¿eh? Pues verás tú, porque como sigamos la tónica de los años anteriores, ese gafe lo tenemos. Ya te digo. Esperemos que no, que digo, Queremos que ya no, digo queremos que que no. ni siquiera vamos a referirnos a ello más, ya veremos entonces. Ya Sí que estaremos pendientes al tiempo para esa fecha de. Esperemos que no, que llueva antes, que hace mucha falta, pero que llueva antes. supongo que muchísimas ganas, ¿no? Por parte de la asociación, pero también por parte de bueno, la cantidad de personas que tradicionalmente además se van acercando ese día, que ya son tradicionales de ese evento, bueno, pues todo este tiempo con muchas ganas y ya en la cuenta atrás, ¿no? Sí, además que no, ya desde primeros de año, ya la gente, claro, como está viendo que las medidas poquito a poco se van relajando, ya se ha puesto muchísima gente en contacto con nosotros. Si va a venir este año, que lo llamemos, por favor, que no lo dejemos atrás, que los avisemos y demás. Hay mucho interés en el aspecto de gente que ha venido otros años concursando, de que no lo dejemos atrás, que contemos con ellos. Pero como ya te digo, el tema de la inscripción es como se ha venido haciendo estos años atrás. El día 9 se abre el plazo y eso va mediante envío de correo electrónico con el impreso de inscripción. Y se elegirán pues a los 25 primeros escritos, a los 25 primeros correos que nos vayan enviando, serán los que, podemos decir, tomen parte en el concurso y a partir de esos 25 pues ya irían entrando en reserva. En ese aspecto ya quiero recordar a la gente o a la gente que tenga el interés de venir por primera vez, que no los deje mucho porque como sigamos la experiencia de años atrás, a las 2:30 de la noche ya no hay inscripciones disponibles. Se lo digo porque vaya a pensar la gente, no, lo mando el 10 o el 11 o lo hablamos y ya lo mandamos. No, no, tenga intención de venir, que lo tenga todo previsto antes, porque ya te digo, si seguimos la tónica de estos años atrás, a las 2:30 ya no hay inscrito y hay lo menos 5 o 6 reservas ya. Eso sí hay que recordárselo a personas, bueno, los inscritos anteriores ya lo saben, no tienen problema en ese aspecto, lo tienen pendiente, pero se lo digo por si algún oyente que nos está escuchando y quiera inscribirse por primera vez, eso sí lo tiene que tener en cuenta, que no se puede, no lo puede dejar mucho más de las 12 y algo, del mismo día 9. Del 9 al 19 de marzo la inscripción, pero realmente en cuestión de poco tiempo, como decía Antonio, como se ha comprobado en otras, las últimas ediciones, bueno, pues después de poco tiempo se cubren ya todas las plazas, van llegando esa cantidad de inscripciones. Nosotros, de todas formas, lo recordaremos cuando se vaya acercando ese día 9 de marzo, pero hoy sí que queríamos bueno, pues hacer un anticipo, ir creando ambiente y confirmar que, de hecho, todo está previsto para que se pueda celebrar esa octava edición del concurso de migas. Antonio, esto como una gran noticia, por supuesto, pero hay que sumar otra en el caso de Cotumulera, digo, por lo que parece que también ya se vislumbra la materialización de ese proyecto del Centro Cívico de Cotumulera, ¿no? Hombre, por fin, después de 14 años, pidiendo un salón, un local por aquí, por esta zona, donde poder, podemos decir, por lo menos reunirnos o como almacén para guardar todas las cosas que tenemos y demás. Ahora mismo estamos de prestado ahí en una parcela con una caseta prefabricada. Pues gracias, hay que agradecer a Isabel Gómez y a la corporación que tiene este momento en el ayuntamiento, que ha hecho posible después de 14 años de que, si Dios quiere, este año podamos ya contar con un edificio municipal. Recordemos que es un edificio municipal que nos cederán a la asociación por un plazo determinado, una serie de normas que habrá que cumplir a la hora de aceptar la cesión, pero ya por lo menos vamos a tener un local, vamos, previsto, y además un local que va a estar bastante bien adecuado, que se va a ubicar aquí, en lo que es en la parcela, una parcela que tiene el ayuntamiento aquí, próximo aquí a las casas, porque siempre otras corporaciones, incluso esta también, nos habían ofrecido locales en lo que podemos decir dentro del casco urbano, que nos pillamos retirados en el sentido porque nos sirve de almacén, claro, y a la hora de tener que desplazarnos con todas las cosas y demás, claro, no hemos tenido nunca problemas en reunirnos porque siempre nos han cedido un local, pero vamos, no es lo mismo disponer ya de nuestro propio local donde poder reunirnos, desarrollar las actividades. Y la verdad es que el proyecto, pues esperemos, ya está el dinero aprobado, la subvención concedida por Diputación de 70.000 euros, y las obras pues van a comenzar, según me ha dicho a mí el arquitecto de la empresa constructora, pues para la semana que viene. Esperemos que así sea y que pronto podamos dar la noticia de la inauguración del Centro Cívico Cotumulera. Una gran, vamos, de agradecer enormemente a este ayuntamiento por el esfuerzo que ha hecho este año en incluir ese proyecto dentro de los programas de inversión de Diputación. Pues la verdad es que sí, muy agradecido. Antonio, ¿qué plazo dan de ejecución? El plazo de ejecución, por normativa, a la hora de conceder la subvención, sería hasta diciembre de 2022. Sería el plazo final para la ejecución. Pero el constructor nos dice que en torno a julio, finales de julio, primero de agosto, puede ser que empezamos ya a tener acceso y, podemos decir, celebrar la inauguración del centro. Nos han dicho más o menos eso, más o menos, si todo va bien, depende de la climatología, que no interrumpa o aplace la obra, pero nos han dicho sobre julio y agosto, más o menos. Estaría ya terminado. Y un centro cívico que, ¿qué va a suponer, Antonio, para el colectivo? Hombre, pues va a suponer, por lo menos, yo qué sé, mira, lo más importante para nosotros es tener un almacén donde poder colocar las cosas. Claro. Que estamos ahí con la caseta, que la mitad de las cosas fuera, eso es lo primero. Después un lugar donde poder reunirnos, donde poder celebrar actividades en verano, tus conciertos, tus cines, tus cursillos a la hora de cualquier cursillo que nos han propuesto de hacer, que es que no tenemos lugar donde desarrollarlo, siempre hemos ido de prestado. Así digo, un punto de encuentro de todos los vecinos, donde poder tomar, ya pondremos nuestra cafeterita, nuestra poquita de barra, donde poder reunirnos, hablar de las temáticas, de para el fútbol, para lo que sea, ya te digo. La verdad es que va a ser un punto de encuentro que hacía falta por esta zona, que es que la mayoría de las asociaciones o colectivos de Ubrique, más o menos, tienen ellos sus locales y demás, y éramos, pues casi, me parece que casi los únicos, que en 14 años, pues, no teníamos aún nada, ni un techo donde cobijarnos todavía. Y la asociación que, a pesar de esa dificultad de no contar con ese lugar de encuentro, a pesar de ello, hemos comprobado, bueno, por la cantidad de actividades, todo lo que desarrollan al cabo del año. Y bueno, pues por tanto, esto va a suponer un espaldarazo más, si cabe, a todas esas actividades y una mayor tranquilidad y una comodidad. Todo lo que digamos es poco, ¿no? Para un colectivo que pueda contar con una sede para poder desarrollar actividades, reunirse, como decías también, el propio almacén de todo lo que supone, por ejemplo, el concurso de migas, pero cualquier otra actividad que organicéis. Claro, ya no es lo mismo. Ya me te digo, ahí cada vez que queríamos hacer cualquier actividad, la teníamos que hacer en el llano. El trabajo que, hombre, sin contar las migas, porque las migas, independientemente, aunque tengamos el centro cívico, vamos, ahí no hay capacidad para meter a tantísima gente. La seguiríamos celebrando en el llano Claro. habitual. Pero mira, lo que es la zambomba, las cruces, demás, siempre hemos tenido que hacerla en el llano. Con lo que consta, lleva, monta carpa, monta barra, monta, organiza. Y no solamente monta, sino que después desmonta cuando acaba. No es lo mismo ya que tú puedas celebrar tus cruces de mayo, que ya tengas tu local. Y la verdad es que la parcela, podemos decir, tiene posibilidades para hacer tu candelita justamente en la puerta del centro, la zambomba, tu cine en verano. Pero la verdad es que no es solamente un salón, sino que es un salón que va a estar ubicado en una parcela que, según me dice el ayuntamiento, con poquito a poco y con inversiones ya en otros planes y demás, va a ser una futura placita, lo que tienen previsto de hacer ahí. Pues la verdad es que el sitio es idóneo, el sitio nos viene a nosotros muy, muy, muy bien, muy cerquita de lo que es el punto donde nosotros organizamos las cosas, y la verdad que ese ya no tiene la posibilidad de hacer, ya te digo, las zambombadas, hacerte las cruces de mayo y demás. No es lo mismo tener que ir portando y montando carpas, desmontando y demás. Eso nos Claro. facilita a nosotros mucho el trabajo y claro, ya te digo, y después la comodidad de la gente, de tener un servicio en condiciones donde poder acceder, yo qué sé, un techo en caso de que te llueva. Hombre, la verdad es que para nosotros es media vida, ¿no? Lo que nos da el talón. Pues ya decimos, una materialización de este proyecto que va a llegar en los próximos meses y que también celebramos, por supuesto, por la Asociación Cotumbulera, pero en definitiva por todos, porque vamos a poder disfrutar con ellos. Va a ser una infraestructura más desde el punto de vista ciudadano, vecinal, y que va a impulsar más si cabe toda la serie de actividades que se organizan desde la Asociación de Vecinos. Pues Antonio, hoy nos queríamos referir a ambas cuestiones, aunque recordamos sobre todo esa noticia del concurso de migas con fecha ya prefijada para el 9 de marzo, el 9 de abril, perdón, Abril, el 9 de abril. abril y el 9 de marzo sí que comenzará el plazo de inscripción. Nosotros iremos recordando antes, habrá que ser muy rápido porque desde luego hay muchísimas ganas que se han ido acumulando durante estos 2 últimos años y Antonio, si te parece de todas formas, iremos retomando lo que son los preparativos ya en las próximas semanas. No te preocupes, ya nos iremos manteniendo informados de cómo va la trayectoria y la evolución del concurso, y gracias a ustedes por el interés que tomáis por el mismo. Gracias por todo este tiempo y ya digo, por ofrecernos todos los detalles siempre al respecto de todas las actividades que se organizan desde la Asociación Cotumbulera. Hoy con su tesorero hemos conversado. Antonio Ponce, gracias. Venga, gracias a ustedes, buenos días. Buenos días.